Tarde nos metemos en el tema que habíamos anticipado al comienzo del programa, que tiene que ver con la polémica por el parque elegido para instalar el memorial a las víctimas de COVID, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a pasar con respecto a esto? Y tenemos en línea a María Rosa Gamondes, ¿no? Que ella corresponde también a los vecinos que están agrupados y que están luchando sobre esta situación, y es también una persona idónea con respecto a esto por su profesión también, porque es historiadora, dirige un proyecto de historia y patrimonio de un barrio de Barracas, o sea, tiene muchísimo conocimiento, pero también es parte, ¿no?, de toda esta lucha de la Comuna 4, que está justamente organizada en estos días con diferentes actividades para exponer, para mostrar qué es lo que va a suceder con respecto a este proyecto. ¿Cómo estás, María? Carolina, te saludan. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Sí, escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, María, contanos ahí un poquito sobre ponernos en tema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque si bien hace un tiempito habíamos dicho, bueno, viene la noticia, ¿no? Se conoció la noticia que se iba a hacer un memorial a las víctimas de COVID, todos nos pareció como una buena noticia, pero realmente no dejó de ser tan interesante porque realmente ¿qué iba a pasar con el Parque Ameguino? Sí, claro. Sí, nosotros incluso entendemos que por esa razón los legisladores votaron en primera, o sea, le dieron primera sanción a este proyecto porque en realidad es una causa noble en todo caso. No, el tema es que nosotros en el Consejo Consultivo nos enteramos de este tema casualmente, o sea, no la comuna no nos consultó y tampoco nos consultaron desde el gobierno de la ciudad. Nos enteramos y dentro del consejo, yo pertenezco en particular a la Comisión de Patrimonio, nosotros los de la Comisión de Patrimonio investigamos el proyecto y cuando lo llevamos al consejo, el consejo votó unánimemente en contra por, digamos, el impacto que tendría esto en términos de arbolado, patrimonio verde, digamos, espacio verde. Se está hablando de un monumento de 2.200 metros cuadrados de pisada, pero en realidad, haciendo los cálculos, tomando la gráfica del proyecto ganador, en realidad es mucho, muchísimo más, estaría en cerca de los 6.000 metros cuadrados lo que ocuparía, comprometiendo todo lo que hay en esa superficie. Estamos hablando en torno al 12 o el 15% del parque en sí, la superficie que ocuparía. María, así que hay algo que destacaba, ¿no?, que estabas diciendo y que me llama mucho la atención porque todos los vecinos de los diferentes barrios que llevan reclamos dicen lo mismo, ¿no? Y vos empezaste diciendo, no nos enteramos. Digo, las comunas no tienen el propósito justamente de informar o atender todas las problemáticas del barrio, del barrio y poder consultarlo con los vecinos. Nunca sucede esto. Ustedes se enteran, pero por otros lados. Sí, fue exactamente así. Nosotros nos enteramos, incluso tuvimos que investigar para llevarlo al consultivo, tuvimos que investigar antes el proyecto. El tema en realidad es que otra de los indicios fue algo que nos hizo que nos extrañáramos de por qué no nos habían consultado dentro de la comuna. En tanto, cuando se nos presentó el presupuesto de 2023, el presupuesto de 2023 incluía la reconstrucción de los juegos para niños por demolición en función del monumento al COVID, a las víctimas de COVID. Claro. Y, digamos, ellos no, ustedes presentaron alguna otra opción. ¿Hay otra opción? ¿No hay otros lugares ahí en Parque Patricio donde puedan instalar? Porque entiendo que, obviamente, los vecinos, ustedes, no están en contra de esto, ¿no? Pero sí el lugar. Sí, no, totalmente. De todas maneras, también entendemos que es un monumento que, a ver, te voy a comentar una cosa. Dentro de la gente que participó del concurso, había una persona que era pariente de una persona fallecida por COVID. Y cuando esto se presentó en ese ámbito, en realidad esta persona consideró que el monumento era alejado. y argumentó que muy probablemente la gente no quisiera llevar sus piedras a un monumento que quedaba tan alejado. O sea, la única persona de los parientes de personas fallecidas que participó de eso estaba no pidió que se trajese aquí. Claro, digamos, claro, el tema es ese. ¿Por qué se eligió Parque Patricios? Eso ellos argumentan que es, digamos, porque está en Muñiz y porque hay un memorial a los caídos por la fiebre amarilla, que en realidad los caídos por la fiebre amarilla significa aquellos que murieron en el cumplimiento del deber, los médicos, los boticarios. Uh-huh. Pero bueno, no sé si eso es argumento suficiente, sobre todo porque aquí fue el cementerio del sur y se enterraron en este ámbito 18.600 personas. Claro, un número bastante grande. Quiero decir, y además hay que decirlo que el traslado fue parcial. De hecho, la otra vez que habíamos organizado un acto en el Ameguino, vino una vecina y nos contó que cuando colocaron los postes de luz, afloraban los huesos, digamos, ¿no? Hubo, además, en ese momento hubo, como era una situación de emergencia, enterraban en fosas comunes, claro, en muchos de los lugares. Qué terrible esto, que parece un, en Rosa, una película de terror lo que estás contando. Claro, bueno, ellos argumentan que es porque está el Muñiz y porque está el monumento, pero bueno, fue un cementerio y seguramente con estos 5.000, 6.000 metros cuadrados van a excavar muchos restos humanos. O sea, para homenajear a unos, van, digamos, a profanar los restos de otros. Claro, y los propios, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con los familiares o solamente esta persona que vos mencionas es la que está en común, digamos? ¿Pudieron hablar de...? Porque, insisto, no es contra los vecinos, porque los vecinos, o las familiares, mejor dicho, no fueron ellos lo que propusieron. Evidentemente esto no viene de ellos, sino de alguien más de arriba. No, sin duda. Sin duda no viene de ellos, y realmente no, en algún momento lo pensamos, pero imaginarás que, digamos, bueno, nosotros todos tenemos nuestras ocupaciones y resulta muy complicado dado que el tiempo corre. Nosotros nos enteramos ya cuando esta ley había tenido primera sanción. Claro. Y ahí, en realidad, la oposición es enorme. Y se ha sumado mucha gente joven también para luchar por este tema. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? Fuera del aire veníamos hablando, ¿no? Ayer hablaba un poco con vos de eso, ver cómo la gente, qué lindo que es ver la gente cuando se agrupa, niños, jóvenes, adolescentes, en esta problemática para defender un lugar que obviamente lo usan todos. Sí, sí, además este grupo de gente joven, porque hay un grupo como de 30 familias que están criando hijos, digamos, chiquitos, que le llaman el grupo de crianza, que se aglutinaron, en realidad se acercaron unos a los otros y ahora han conformado una verdadera comunidad. Ellos utilizan siempre el parque y el parque es el que los unió, porque durante la pandemia ellos se encontraban en el parque para que los chicos jugaran. Y este grupo incluso ha hecho una movida el día viernes pasado, muy performática, y han hecho un video muy interesante sobre esa movida y sobre las opiniones. Han recogido opiniones de diversas personas, que ahí se nota la variedad de personas que apoya esto, ¿no? O sea, incluso una de las mamás me contaba que su hija de 6 años había pedido hablar y es una de las personas que interviene en ese pequeño video. Sí, después lo vamos a estar compartiendo también ese video. Y bueno, y ahora, María Rosa, ¿cómo sigue todo el reclamo? ¿Qué van a hacer, digamos, frente a todo esto? ¿Las obras ya empezaron? Bueno, mira, la comisión había organizado ya, y está online también, un taller preparatorio para la audiencia, que la audiencia va a ser el día viernes, y la inscripción cierra mañana a las 3 de la tarde. Entonces, en este momento seguimos luchando para que la gente se entere y se anote en la audiencia para participar el día viernes. Y de allí en más, hoy de hecho estuve pasando por los despachos de algunos legisladores, y después de esto... ¿El jefe de la comuna qué dice? ¿El jefe de la comuna? ¿El jefe desde la comuna qué dicen del jefe de la comuna? Bueno, el presidente de la comuna recién nos convocó, digamos, la semana pasada, y cuando se le planteó por qué no se había comunicado con nosotros, con los vecinos, él argumentó que tenía que estudiar el proyecto anteriormente. Y bueno, nada, pero recién nos convocó la semana pasada, cuando ya la movilización era enorme. Claro. Claro, o sea que siguen sin respuesta. Ahora el 4 de noviembre es la audiencia pública. Sí, el 4 de noviembre es la audiencia pública y mañana hasta las 3 de la tarde la gente puede anotarse para participar de ella. Y hay un taller preparatorio en el que habla una persona que sabe mucho de arbolado, del valor de los árboles. De hecho, varios de los árboles que caerían son árboles centenarios porque esta persona los midió y hizo un rendimiento. Después un abogado, un arquitecto y un historiador del barrio. Estas personas, este taller preparatorio que sigue online, trata todos esos temas para que la gente los ayude a la gente a armar su exposición si considera que lo necesita. Claro, para entender por qué no, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que, claro, que los vecinos se oponen, no es me opongo porque soy caprichito, sino que hay siempre una razón y un motivo detrás de todo esto, ¿no? Y me parece que acá las personas que van a estar exponiendo, van a estar hablando o ayudando en ese taller, son personas idóneas, claramente, ¿no? Totalmente, digamos, es María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar los Árboles, Jonathan Valdivieso, del Observatorio de la Ciudad, después un arquitecto de Noren Martín, que es de este grupo de crianza, que además se presentó como vecino, y el historiador del barrio, Manuel Vilas. Bien, bueno, re completo, sumamente completo. Después compartime toda la información, así también la compartimos nosotros en las redes. María, agradecemos mucho el contacto, poder informar sobre esta situación, mantenernos al tanto, y bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Que avance. Está bueno ver los vecinos que se juntan, que se convocan, que realmente trabajan en pos de esto, y bueno, esperemos que se retracten, ¿no? Que busquen otro lugar, claramente que hay miles para hacerlo, y no acá, que ya están los argumentos válidos para que no lo hagan, ¿no? Así que bueno, estamos en comunicación. Sí, una sola cosa más, sí. La Comisión de Patrimonio en realidad considera que no solo en este parque, sino en realidad hay que respetar los espacios públicos para que la gente pueda recrear, para que tenga verde. No queremos renunciar a un solo árbol, y menos árboles añosos con un importante follaje que nos oxigenan. Entonces, no en este parque ni ningún otro parque patrimonial, y sería muy bueno que se encuentre un lugar que no necesariamente es la Comuna 4, porque el COVID nos afectó a todos. Uh-huh. Y en realidad se encuentre un espacio que no caigan árboles ni se dañe el patrimonio, ¿no? Exacto, que no afecte el medio ambiente y la cantidad de árboles, como bien vos lo decís, que es lo que tanto necesita la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Incluso en los diseños valiosos, como son los diseños, digamos, de Carlos Thaís, que es el caso, fue un diseño de Carlos Thaís, y lo mismo, digamos, tenemos otros parques de Carlos Thaís en el barrio, ¿no? Claro, claro, claro. Espero que en la comuna. Que se tenga en cuenta todo esto. Obviamente, digo, me refiero a que debe haber otros lugares, pero no, obviamente, parques o plazas con verde, que sean parte del patrón. Que dañen esto, sí, totalmente, claro. Totalmente. Claro. Bueno, María... Agradezco mucho el contacto y la difusión. No, por favor, María, agradecemos a vos, y bueno, en un ratito ya vamos a colgar también la noticia en las redes sociales para la entrevista, todo, para poder viralizarlo también, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Ahí escuchábamos a María Rosa Gamondes, historiadora urbana, integrante de la Comisión del Patrimonio Urbano del Consejo de la Comuna 4, ¿no?, contando esta problemática que tienen los vecinos de Parque Patricio. Así como muchos de los vecinos que hemos sacado y que venimos sacando contando la problemática que viven en su comuna.